que tú tienes, la tienes que dejar, porque dicen que te quieren, pero es solo por un interés. Si te trata con cariño, no le hagas caso a eso, que todo es mentira, es para que le des lo que te pide, pero en su idea no piensa en ti. Te aconsejo que la dejes y no le dé más nada, porque ella te traiciona y no merece que la quieran. Tú ten cuidado.